Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 21 de noviembre a las 20:30 se presentará la rapera chilena Anita Tijoux en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La artista suele mezclar en sus composiciones distintos ritmos y culturas para tocar temas como las carencias sociales y culturales, la liberación femenina y el medio ambiente. La cantante ganadora de un Grammy Latino y otros premios actuará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito 2015, que tiene como país invitado de honor a Chile y se desarrolla en la mencionada institución. Internacionales. Caracas. El Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas se inaugura hoy en Caracas. Participan 34 agrupaciones internacionales provenientes de 13 países y grupos de varias regiones del país anfitrión. Habrá conciertos de salsa, merengue, rock, reggae, gaitas, coropo y vallenato. También se desarrollarán actividades de formación e intercambio teórico a cargo de los músicos invitados a la cita, talleres de bailoterapia y musicoterapia. El festival cuenta con el auspicio del gobierno venezolano y continuará hasta el próximo 27 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.